En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seis minutos van a dar sobre las dos de la madrugada. Tenemos todavía mucha tertulia Zona Cero por delante, con muchos correos de nuestros oyentes, muchos comentarios en los diferentes foros. Estamos en esta tertulia en los estudios centrales de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes, en la provincia de Madrid. Hay que decir Madrid, con T al final, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que también es una mentira histórica eso que se pronuncia Madrid. No, se pronuncia Madrid, digo yo. También tiene su maldad. Bueno, seguimos con esas mentiras históricas que no hay que confundir con las leyendas urbanas. Por ejemplo, sobre Walt Disney se ha dicho que está congelado, ¿no? Eso sí que es leyenda urbana. No forma parte de la historia. Nadie serio hablando sobre la figura de Walt Disney dice que está congelado. No está congelado, nadie está congelado. Pero sí se ha dicho y sí le damos y sí le atribuimos la paternidad sobre Mickey Mouse. Entre otros, entre otros. Y parece ser, según sus biógrafos, que tampoco es así, que el empresario carecía de habilidad para dibujar, por lo que recurrió a Up Iwerks, que es considerado como el verdadero autor y no como su co-creador. Por cierto, se dice Madrid, con Z al final. Madrid C. No, hay solamente un fonema al final. Luego te voy a explicar. La fonética, esto es verdad que suerte tuvimos algunos que estudiamos Whoopi. Escucha, yo que me considero madrileño de adopción, luego te voy a explicar el sentido positivo. No, el sentido positivo de dónde viene la expresión vete al carajo. Vale, te la voy a explicar. Pero eso tomando un carajillo, ¿no? Claro. Fíjate, por esto que dices de Walt Disney, no sé, lo pongo en duda incluso, ¿eh? Hombre, hay tantas cosas que deberíamos poner en duda. Porque lo de Mickey, vamos, de siempre, los trazos de Mickey, no el redondito, sino el original. Y pues los pero el original no es de Walt Disney. Exactamente. Además dicen que ni siquiera sabía dibujar, efectivamente, lo que estás diciendo ya no es que no tuviera habilidades mínimas, es que no sabía dibujar. Fíjate, otra cosa que damos por hecha y que ha sido dibujada e ilustrada miles de veces, lo de la manzana de Adán. El fruto de la tentación, bueno, pues resulta que en la Biblia tampoco se menciona nunca específicamente que se comiese una manzana, sino que Dios les prohíbe en el jardín del Edén a Adán y Eva que coman de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese fruto prohibido, pero nunca se especifica que es una manzana, como tantas otras cosas. Bueno, pero el asunto es que damos por asumidas de la Biblia. Habría que, efectivamente, ahí estamos hablando de un libro que no tiene carácter histórico, ¿no? Sí, pero mira, algo que sí tiene carácter histórico, fíjate, las tres carabelas de Colón, ¿no? Que estamos hartos de repetir constantemente, la Santa María, la Pinta y la Niña, las tres carabelas con las que Colón descubrió América. Bueno, pues resulta que las únicas que eran carabelas eran la Pinta y la Niña, mientras que la Santa María pertenecía a la categoría de las Noa y no era una carabela. O el sea, asnao. Que nunca fueron tres carabelas, sino fueron tres carabelas. Pero bueno, eso es más purista. Eso ya, no sé, es más creíble. Pues aquí somos puristas. Pero sí lo de Disney, no sé yo. Eso puede ser casi incorrecciones históricas. ¿Y qué me decís de las Brujas de Salem? ¿Cuántas veces en el cine se ha representado la quema de las Brujas de Salem, las hogueras con las que se quemaba esas brujas, que ni eran brujas ni fueron quemadas nunca, sino que fueron colgadas, que era el tipo de ejecución que se utilizaba en Estados Unidos en aquella época? Era en Inglaterra, y claro, ten en cuenta que los que llegan a Massachusetts son colonos ingleses y utilizan la misma ejecución que hacían en Inglaterra, que era ahorcarlas. Donde se las quemaba era en Alemania y en algunos casos en España. Pero la forma de ejecutar a los herejes y a las brujas en esos países anglosajones era siempre con la horca. Exactamente. Y también es curioso lo de la Guerra de los 100 años, que también hemos... Fueron 116 años. Entre 1337 y 1453, efectivamente. Pregunta de Sammy, ¿cuánto duró la Guerra de los 30 años? Mira, buena pregunta. Posiblemente no duró 30. Sí. ¿Ah, sí? 30. Se iba con trampa. Sí. O la Revolución de Octubre, que tampoco fue en octubre, porque realmente cuando Lenin entra en Petrogrado y, bueno, de una forma u otra se enfrenta al gobierno de Kerensky, fue el 7 de noviembre, con lo cual nos tenemos que... Pero eso era por una cuestión del calendario juliano. Ya. O que se escribe en Canarias esa historia, ¿no? Claro. Y antes lo mencionaba Bruno, los Harlem Globetrotters, que bueno, ahora tenemos a Ricky Rubio haciendo esas maravillas, ¿no?, con la canasta, pero bueno, durante mucho tiempo bueno, lo hace con la pelota. Sí, vale. Con la pelota y con la canasta, porque sin canasta difícilmente... ¿Qué estás tomando? El carajito. No, pues a pesar de que, lógicamente por el nombre, todos pensaríamos que los Harlem Globetrotters fueron fundados, esos acróbatas del baloncesto, en el barrio de Harlem, en Nueva York, pues no. El grupo original fue fundado en 1926 en Chicago, Illinois. Nada que ver con Harlem. Nos preguntan si la historia de Robin Hood es una leyenda o está basada en algo real. Está basada en algo real, sí, sí. Además, hace poco se descubrió determinados datos y documentos en crónicas de la época donde se demuestra que realmente Robin Hood sí que tuvo un trasfondo real. Otra cosa es que luego se mitificara, como suele pasar con esto, ¿no?, de que fuera robando a los ricos para darse a los pobres en Nanai de la China, pero sí que era uno de esos forajidos del bosque de Sherwood que posiblemente vivió la época de Eduardo VI y que sí que hizo algunas tropelías, incluso se sabe en qué prisión pudo estar, ¿no?, en esa famosa prisión de Nottingham. Pues hay algún tipo de grafiti, de pintada, que al parecer se le atribuye también a Robin Hood. O sea, que de una forma indirecta sí que existe. ¿Y de dónde viene eso de que lo repartía entre los pobres? ¿Por un escritor, una novela? Es la leyenda posterior, igual que pasa con Guillermo Tell, igual que pasa pues con distintos forajidos que hemos tenido en España. Es decir, es la leyenda romántica, que en algunos casos es verdad, entre otras cosas porque, claro, ¿con quién lo repartías? Pues con los desarrapados que era la banda tuya. Esas eran los pobres. Evidentemente, claro, si tú robabas a un noble, no se ibas a repartir encima a la corona. O sea, que hay una parte real, pero no es real que fueran por los pueblos dando ese tipo de dinero pues para que la gente viviera un poco mejor. En algunos casos, y como excepción, podría darse. Siempre es un poco la leyenda, que eso sí que se genera mucho en la Edad Media, de este tipo de personajes que eran muy queridos por el pueblo. ¿Por qué? Porque era el que se subleva contra el poder establecido, contra el personaje que les está machacando. Entonces, Guillermo Tell, Robin Hood y muchos de estos eran muy queridos por el pueblo porque, en definitiva, reivindicaba un poco las aspiraciones, igual que William Wallace, ¿no?, con la independencia de Escocia, reivindicaba las aspiraciones del pueblo llano, pero que no tenían ni la capacidad, ni la valentía, ni la habilidad para poder hacerlo. Y claro, y al final acababan como acababan, casi todos estos ejecutados. El pueblo llano luego se lavaba las manos y hacía una crónica y hacía un tipo de romance para alabar sus hazañas. Y siempre se exageraban. Hace unas semanas, durante las últimas semanas, hemos hablado en bastantes ocasiones de una manzana, otra parte de la de Adán y Eva. Esa manzana es la manzana de Apple de Steve Jobs, sobre la que también hay unos cuantos mitos. Y hay otra manzana, la tercera más conocida de la historia, es la manzana de Newton. Y Luciano nos cuenta un detalle y nos informa de algo que es interesante y que creo que también hemos comentado en alguna ocasión, que es una historia divulgativa que inventó Rousseau o alguno de sus de los grandes ilustrados para explicar la teoría de la gravedad en el siglo XVIII, pero que a Newton no le cayó la manzana encima. No le cayó ninguna manzana en la cabeza. Y tampoco es verdad, hablando de manzanas, también la de Guillermo Tell, la famosa anécdota de que le coloca la manzana en la cabeza de su hijo. Tampoco ocurrió eso, pero bueno, era muy divertido decir que certero el tío, ¿no? A ver qué padre no le tiembla el pulso intentando dar a la manzana a una cierta distancia. Y lo de la manzana de Adán y Eva es cierto, o sea, eso se habla del fruto prohibido. Incluso hay autores como Robert Grace que piensan que pudo haber sido, por ejemplo, una droga, algo entogénico, que es lo que les despierta. Por eso, o sea, al final se convierten como dioses, es decir, porque ven la realidad del paraíso y dónde están. Todo viene del mito, un mito griego, que era la discordia de la manzana, ¿no? En fin, había una serie de diosas a ver quién era la más guapa y se disputaba un poco el juicio de París, que se llama, y había una manzana en discordia, que es la manzana de la discordia, para saber quién era la más agraciada. Entre ellas estaba Venus, ya os podéis imaginar quién ganó. Pues hay muchas más historias y seguiremos recibiendo vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es y después en los correos electrónicos, en el tiempo dedicado para los oyentes, volveremos sobre algunas de vuestras cuestiones. Pero también hay otros temas de actualidad interesantes e importantes. En los últimos años se ha hablado mucho del Odyssey, del tesoro que encontraron en el sur de España, en aguas españolas. Bueno, ya está todo aclarado, ya lo informamos aquí. La justicia ya ha dictado sentencia en los Estados Unidos, el Tribunal de Apelación de Atlanta, que es un tribunal estatal, y la razón es de española Otra cuestión es que Odyssey cumpla con las normas y con el requerimiento de la justicia, que es devolver ese tesoro a España. Pero es que Odyssey, Lorenzo, nuevamente ha vuelto a descubrir algo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y como estamos hablando de barcos, te voy a explicar lo que es eso, ¿no? De mandar a alguien al carajo. Ah. Porque tiene mucho que ver con barcos. Antiguamente el carajo era una pequeña canastilla que estaba en lo más alto del mástil, de tal forma que nadie quería ir allí. Cuando alguien se le enviaba, evidentemente sabía que iba a pegar pues bastantes horas de bamboleo en unas aguas especialmente bravas, ¿no? Y por eso nadie quería ir. De ahí la expresión, pues, vete al carajo. Es un sitio donde nadie quiere ir, ¿verdad o no? Bueno, pues eso, dicho esto... Uno de nuestros oyentes nos informa precisamente sobre ese tema. Ah, mira, ahora mismo. Si te digo yo, si... Oye, que desde es importante. El carajo se ha visto tierra cuando en la nao. De que estaba el color. Exactamente. Que eso también hay mucho mito, ¿no? Si fue Rodrigo de Triana... Ahí. Es otro mito también. Otro de los mitos. Otro mito. ¿Cómo te gusta hurgar en la vida? Es que sí. Colón se quedó en la pasta... Eso. Claro. Dice que carajo es la zona más alta del barco, lo dice Javier, de donde el vigía subía a otear. Al ser un lugar que provocaba un exceso de mareo, se tomaba también como un castigo. Y por eso se decía, vete al carajo, dice Madrid, Bruno, se dice Madrid. Efectivamente, es que se dice así. Vamos con el Odyssey. Uh-huh. Bueno, independientemente de que esta gente finalmente acaben devolviendo las 500.000 monedas de plata y oro, porque evidentemente ya han presentado su recurso, aunque parece que no va... Pues es difícil, porque la última sentencia es del Tribunal Supremo. Mm. O sea que poco recurso va a haber y normalmente nunca lo admiten a trámite. O sea, pero bueno, parece que se resisten, ¿no? En fin, esto está cantado y lo cierto es que ya andan de nuevo soltando sus barcos por las costas europeas. Haciendo un pequeño recopilatorio, ¿no?, de lo que es esta historia de los barcos hundidos, la verdad es que te encuentras con historias ciertamente fascinantes, ¿no? Porque llegados a este punto yo creo que merece la pena saber, pues, por ejemplo, que el litoral español es uno de los más ricos, posiblemente el más rico a nivel de vestigios históricos, ¿no? Porque se estima que hay aproximadamente unos 3.000 pecios debajo de las aguas españolas. Para que os hagáis una idea, en el verano del año 2002 fue una de las últimas, por decirlo de alguna forma, localizaciones que se realizó en un lugar tan sumamente pues dado a este tipo de hundimientos como es el Golfo de Cádiz. En unas profundidades no superiores a 200 metros se encontraron ni más ni menos que 128 pecios, solo allí. Barcos, por ejemplo, como el HMS Success, que era un buque de bandera británica que naufragó frente a Gibraltar en el año 1694 y que llevaba una carga nada menos que de 10 toneladas de oro y 100 de plata, cuyo valor actual sería pues más o menos el que se estima que tiene, el que poseía en sus bodegas pues Nuestra Señora de las Mercedes, aproximadamente unos 500 millones de euros. Voy a decir una maldad, viendo cómo están las arcas de vacías... Silvia, es que eso es justo lo que los cazadores de tesoros buenos, por decirlo de alguna forma, los que sí van con esa autorización, los que en definitiva pues saben que si se encuentra ahí una parte que va al Estado, otra parte que les corresponde a ellos, pues dicen que efectivamente que con la cantidad de lingotes de oro y de plata que hay en estos 3.000 pecios localizados, tendríamos no solo para superar la crisis económica actual, sino posiblemente para darle un buen vapuleo a Alemania, por ejemplo. Pues... Pero, además, es que están localizados y es que no... Es... Ni que tuviera la Merkel culpa de algo. ¡Por Dios! ¡Qué cara has puesto! Si te ves en la cara... ¡Qué alma más oscura! Pues ese es el espejo de tu alma ahora mismo. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, Odyssey, lo que si está es claro... Una, si es una mujer tan cariñosa con España, tan solidaria... Hombre, la verdad es que es una mujer que los tiene bien puestos, impone bastante. Yo cada vez que le vemos en ese parlamento alemán, con la propia estética del parlamento y esta señora bastante enfadada, da un poco de miedo. Uh-huh. A mí me da miedo las cosas que dice. Me parezco a ti, madre mía. ¿No? Uh-huh. La madera. Bueno, llegados a este punto, seguimos con Odyssey, porque lo que está claro es que esta gente, independientemente de los recursos que se han presentado, de que finalmente pues el Tribunal Supremo haya dicho hay que devolver este tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes a su legítimo dueño, que es ni más ni menos que el Estado español, esta gente no se está quieta. Y para que os hagáis una idea, acaban de anunciar en su página web un nuevo hallazgo. Han descubierto a unos 2.500 metros de profundidad, bajo las aguas del Atlántico Norte, muy cerca de las costas irlandesas, pues los restos de un barco británico que se hundió hace aproximadamente un siglo. La carga que llevaba este barco era de aproximadamente unas 110.000 libras esterlinas de la época, lo que equivaldría hoy en día a unos 18 millones de dólares. Evidentemente no estamos hablando de esos 500 millones de euros que se estima tiene el valor de la carga de Nuestra Señora de las Mercedes, pero bueno, es un buen pellizco. La cuestión es que la empresa además ha anunciado, como os digo, a través de la página web, pues insinuando que podría tratarse de un barco llamado SS Mantola, que fue hundido el 9 de febrero de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, pues tras ser torpedeado por un submarino alemán. Esta cantidad de plata, que está valorada en esas 110.000 libras esterlinas, fue parte, según estiman los historiadores, de una reclamación que efectuó en ese año el Ministerio Británico de Transporte de la Guerra, como seguro de riesgos de guerra, que fue puesta a buen recaudo. ¿Dónde? Pues la verdad es que se equivocaron, porque lo pusieron en este barco que finalmente acabó siendo hundido. Sea como fuere, hace tan solo un mes, en septiembre de 2011, el Departamento de Transporte de Gobierno del Reino Unido, de una forma pues casi como si fueran una especie de modernos corsarios, firmó un contrato de salvamento con Odyssey para que rescatara la carga del SS Mantola. Así las cosas, el pacto, es decir, ese documento, lo que reflejaba es que si Odyssey conseguía rescatar lo que había a esos 2.500 metros de profundidad, la empresa norteamericana con sede en Tampa, Florida, se haría con el 80% del valor neto de la plata recuperada y el 20% restante sería para el gobierno británico. La verdad es que las cantidades aquí son desproporcionadas, pero bueno, en este caso por lo menos han preguntado, ¿no? Han dicho, oye, que vamos allí, dejarnos... Tienen que escarmentar. Claro, efectivamente. Van otra vez a actuar con la misma impunidad que lo hicieron con los pecios españoles. Pero fijaros además la rapidez de actuación, de localización de esta empresa, porque es que hace un mes tan solo, es decir, en el mes de septiembre, finales de septiembre, Odyssey también confirma otro importante descubrimiento. Estamos hablando del hallazgo de un carguero hundido por los nazis en 1941. Se cree que es el SS Geir Sopa, y en su interior había ni más ni menos que 240 toneladas de lingotes de plata. Aproximadamente su valor hoy en día sería de 150 millones de dólares. Es que qué cantidades está barajando esta gente, qué descubrimientos están realizando. Pues deben de tener una tecnología, aparte ya de unos mapas y una documentación muy, muy grande, para coger y directamente ir sobre seguro, porque... Mira, se supone que hace, bueno, se supone no, se sabe que quizás, independientemente de que Odyssey es muy célebre, primero por las polémicas tan tremendas que monta, ¿no? En ocasiones por la falta de escrúpulos que tiene a la hora de desarrollar sus trabajos. También es muy conocida, ¿por qué? Pues porque descubre pecios que tienen una importancia histórica pues ciertamente relevante. Quizás su salto a la fama fue el descubrir el SS Republic, que fue un barco hundido por un huracán frente a las costas de Georgia en Estados Unidos en el año 1865. Lo que sacaron de ese barco, entre artefactos, como decían ellos, más de 14.000 artefactos, habría que saber qué eran esos artefactos, y lingotes de oro y plata, estaba tasado en más de 300 millones de dólares. O sea, es que si cada vez que estos señores consiguen llegar a un barco, pasan olímpicamente de los gobiernos, salvo, bueno, pues como ocurría antiguamente con los corsarios, ¿con quién se aliaban? Pues evidentemente de dónde salían, que era del Reino Unido. Pues en este caso pasa lo mismo, salvo que no sean países como Estados Unidos o el Reino Unido, los demás están vendidos. Uh-huh. Y cada pecio pues supone un pellizco que pues, va fíjate, de los... Hablando de pellizcos, que estoy pensándolo en datos un poquito que nos sitúan en el tiempo actual. El dinero que hay en el Odyssey hubiera servido, por ejemplo, para que en los próximos presupuestos el recorte presupuestario que ha afectado a sanidad, a educación, por ejemplo, en la región de Murcia, no se hubiera producido. Es exactamente igual el dinero que hay en el Odyssey al dinero que se ha recortado en ocasiones para temas fundamentales pues en la región de Murcia, para que nos hagamos una idea. Estamos hablando, Bruno, si es que los expertos están diciendo que con lo que hay ahí debajo es suficiente para acabar con la crisis económica, por ejemplo, de un país como España. Uh-huh. Es que es cuestión, bueno, pues sí, hombre, ellos quizás son los que tienen los medios, los más avispados, los que tienen la localización. Hay un mapa de localizaciones, ¿no?, de dónde están estos pecios. Hay que bajar, hay que tener claro, los medios. Lo paradójico de todo esto es que precisamente el que más riqueza de pecios tiene es España, precisamente pues por toda la trayectoria, por la asistencia que fue marítima en su momento. Y sabemos que están dónde están localizados, por lo menos se saben dónde hay 600 pecios muy bien delimitados, entre las costas de Cádiz, de Huelva, uh-huh. Muchas de las zonas del Mediterráneo también se saben. Que es muy cerquita de donde se encontró el Mercedes. Claro, exactamente. Uh-huh. De hecho, en las costas de Cartagena se sabe que está el Beatrice, que es el que transportaba el sarcófago de Micerinos. Sí, señor. Pero todo lo que son pecios españoles, de barcos españoles, y encima en aguas jurisdicciones españoles, si es que es muy fácil hacer una inversión en barco, en tecnología, para descubrir este tipo de arsenal arqueológico y por otra parte también monetario, y sales de la crisis. Es decir, en lugar de esperar a que una empresa extranjera, como el Odyssey, haga la labor, es que en España tenemos la capacidad para hacerlo. Solo hay que invertir, claro, hay que crear un barco de prospección marítima para intentar buscar esto, ¿no? Los pecios. Pero es que es tan rentable todo esto que lo que no sé es por qué no se hace, por qué no se investiga y por qué no se invierte en esta tecnología. Porque la mayoría de los pecios son españoles. Y por lo tanto, no habría ningún tipo de rivalidad a la hora de adjudicar esas cantidades y esos artefactos que se encuentren. Entonces, ¿por qué siempre estar dependiendo de que alguien llamado Odisei o como se llame, actúe de forma fraudulenta o la piratería del siglo XXI para luego estar siempre con pleitos de esto es mío, esto es tuyo? Si es que España tiene capacidad para hacerlo, ya tengo por lo menos 600 pecios están localizados y estamos hablando de barcos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Bueno, pues venga, vamos allá. Algunos serán más rentables que otros, pero no me digas que no valdría la pena hacer una inversión en un barco donde tenga las últimas tecnologías. Y es que las tenemos, que España está en la cabeza de este tipo de cosas. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque sencillamente se invierte en otro tipo de cosas. En Reino Unido también han hallado, en esta semana han comentado, de un barco vikingo hundido. Claro, en Irlanda. Sí, que era testimonio de incursiones vikingas y han sacado una... Un barco vikingo funerario. Exactamente. Funerario. Era un rito funerario, que es que además era de un rey o alguien importante. Claro. O se ha encontrado la espada y se ha encontrado pues, también distintos artefactos de la época, lo cual es bastante insólito en esas latitudes. Pero fíjate la riqueza y la información que va a dar de ese pecio que se ha encontrado. Bueno, pues ya te digo, es que en España tenemos tantas cosas que no entiendo por qué todavía estamos así. Es lo que dice Bruno, es que se podría saldar la deuda española de muchísimas comunidades autónomas solo con lo que se va a encontrar en los pecios de tanto del Atlántico como del Mediterráneo. Yo tampoco tengo claro que sea tan sencillo el rescate, sí. Sobre todo dependiendo de qué profundidades. El fondo marino todavía es el gran desconocido y no sé si tenemos la capacidad para el rescate. En algunos casos sí la tenemos. Es posible. Claro, hombre, estamos hablando de 600, como mínimo, hay muchos más, ¿no? Pero por lo menos 600 localizados. Evidentemente algunos serán más complicados que otros y algunos están a profundidades distintas que otras. Otros posiblemente ya están expoliados y no haya nada que encontrar allí. Pero es que sabemos dónde están. Lo único que hace falta es la tecnología para bajar allí y luego subir lo que haya. Y es cierto que hace falta una tecnología bastante sofisticada, pero es que lo más difícil, esto es como el mapa del tesoro. El mapa lo tenemos. Tenemos la localización. Solo hace falta llevar la pala y excavar. Claro, pero para eso hay que invertir. No tenemos un ministerio de tecnología, dicen. Hablando de tecnología, por desgracia es que no depende de nosotros directamente y desde aquí no podemos hacer nada. Por eso... Por lo cual nos están escribiendo muchísimos oyentes y escribiendo comentarios respecto al volumen con el cual nos escuchan a través de internet en OndaCero.es, en la red de transmisión que se hace en internet. Ojalá estuviera en nuestras manos en este momento y se va a intentar, pero no está en nuestras manos. Ese sonido nos emite desde el estudio. Es un funcionamiento distinto, lo digo porque hay muchos correos sobre ese tema. Hablando de sonidos, ¿cuál es el del miedo, Jesús? Los 19 hercios, todo el mundo lo sabe. Cuidadín con los infrasonidos, porque el sonido del miedo pertenece precisamente a esa onda sonora cuya frecuencia está por debajo del espectro audible del oído humano. ¿Cuál es el espectro audible del oído humano? De 20 hercios a 20.000 hercios. Es decir, ahora estaríamos hablando de una frecuencia comprendida entre, vamos, en una vibración, en unos hercios comprendidos en toda esa frecuencia. Pero cuando escuchas algo por debajo serían los infrasonidos y cuando escuchas algo por encima de los 20.000 hercios serían los ultrasonidos. Tan malos son unos como otros, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por eso tenemos esa capacidad auditiva. Si hay animales, que se sabe perfectamente que se comunican con infrasonidos, por ejemplo, las ballenas o los tigres, incluso. Pero, bueno, los perros pues tienen también una audición que ya quisieran muchos de los humanos. Los elefantes, ballenas, tigres, todos ellos tienen comunicaciones con infrasonidos, se sabe perfectamente. Incluso nuestro corazón vibra y está pues, a una frecuencia muy parecida a los 20 hercios. El corazón no lo escuchamos, pero sin embargo está emitiendo un sonido. Y no lo escuchamos porque no está dentro de nuestra... ¿Te imaginas banda que escucháramos todos los sonidos que tenemos de los órganos? Pues imagínate, hay novelas... ¿Nos volveríamos locos? Eso, donde tú puedes escuchar prácticamente todo y al final te vuelves loco. Porque llega a ser algo que forma parte de tu vida cotidiana que te impide concentrarte. Porque tú imagínate que tienes la capacidad de escuchar pues eso, hasta los mínimos murmullos, sonidos que están diciendo por ahí, ¿no? Por la calle, por ejemplo. Pues al final llega un momento, es como Funes el Memorioso, uno de los cuentos de Borges. Es decir, que tengas la capacidad de acordarte de todo. Algo que en principio es una ventaja, acaba siendo una maldición. Pues algo parecido, ¿no? Y ahora te digo, si encima escuchas los infrasonidos. Bueno, pues esto es lo llamativo y además explicaría en parte, si esto es verdad, y es verdad, ¿no? Lo de los infrasonidos, estos 19 hercios, casi lo llaman el sonido del miedo, explicaría en parte algunas casas de las que se califican como encantadas o embrujadas. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto surge en 1998, cuando un ingeniero británico llamado Vic Tandy estaba trabajando en el diseño de un equipo de laboratorio médico en el hospital, en un supuesto hospital embrujado de Warwick, en Inglaterra, y se empieza a difundir el rumor entre el personal que mucha de esa gente era perseguida por fantasmas, algo que Tandy atribuyó a los estertores silbantes de las máquinas de soporte vital que operaban en el edificio. Pero bueno, es que él mismo luego sufrió una de estas, vamos a llamarlas, percepciones extrasensoriales, ¿no? Porque por una parte nota una figura gris que salía a la deriva lentamente dentro de su visión periférica, es decir, como con el rabillo del ojo, y aparte él tenía sensaciones físicas muy desagradables, sensaciones de malestar, de mareo, de hiperventilación, incluso de miedo. Él reconocía que sentía miedo en algunos momentos dados. Entonces empezó a investigar. Es decir, estamos hablando de un ingeniero, de una persona que en principio intentó buscar una explicación lógica por qué esto le pasaba a él, es decir, el ver determinadas apariciones espectrales y la sensación de que se encontraba en un lugar inquietante, ¿no? Esa sensación de zozobra. Empieza a investigar y lo que se da cuenta es que esas vibraciones causaban una onda de sonido que iba rebotando entre las paredes del laboratorio y que alcanzaba un pico de intensidad en el centro de la habitación, justo donde él estaba la noche donde sufrió este tipo de experiencia paranormal, entre comillas. Calcula la frecuencia de la onda estacionaria y se da cuenta de que corresponde a 18,98 hercios. O los hercios, sabéis que son los ciclos por segundo. Así que se le ocurrió que un sonido de baja frecuencia procedente de una máquina podría haber sido la causante de todo esto. Y efectivamente, era el sonido producido por un extractor de aire que estaba en ese momento funcionando. Lo midió y era menos de los 20 hercios. Pero claro, él empezó a investigar. Dice, bueno, si esto me ha pasado a mí y le ha pasado a otro personal de este laboratorio, y estamos hablando de una frecuencia que está como infrasonido dentro del, por debajo de los 20 hercios, a ver si esto tiene una explicación para aquellas casas encantadas. Claro, encima él, como vive en el Reino Unido, y allí hay varias de este tipo, pues se fue a otros lugares, investigó el fenómeno, mucho más allá de su laboratorio. Llevó a cabo una serie de investigaciones en lugares que tenían fama de encantados. Por ejemplo, se fue a la Oficina de Información Turística, que está junto a la Catedral de Coventry, y al Castillo de Edimburgo, que os podéis imaginar la cantidad de fantasmas que hay en el Castillo de Edimburgo. Sí. Y empezó a hacer sus análisis, en fin, llevó sus aparatos y se dio cuenta que efectivamente en muchos de estos lugares que le investigó, entre ellos estos dos que acabo de citar, se daban donde muchos testigos hablan de apariciones de damas grises, de esa sensación de malestar, de hiperventilación, en fin, de ataques de pánico. Se dio cuenta que en todos estos sitios había una onda estacionaria de 19 hercios. Por lo tanto, probaba su teoría de que, si no en todos, en muchos de los lugares que se consideran que están encantados, hay lo que él llamaba el sonido del miedo. Bueno, lo que él llamaba y lo que se llama también dentro del séptimo arte, dentro del cine, se utiliza por parte de los ingenieros de sonido este sonido del miedo. Es decir, cuando veáis una película de terror, fijaros un poco en esta circunstancia, veréis que en ella se alternan bandas sonoras donde predominan los cambios entre altas y bajas frecuencias. Y en las bajas frecuencias, es decir, aquellas que están por debajo de nuestro umbral de audible, ahí esas son las que te producen más inquietud. Es decir, esos infrasonidos son los que te generan un estado de malestar en tu butaca y al final dices, ¿qué película más buena? ¡Qué miedo he pasado! Miedo que he pasado. Sí, ¿no? Pues juegan con el sonido, porque saben perfectamente que ese sonido te desestabiliza y de alguna forma te genera una inquietud. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? No quiere decir que explique todas las casas encantadas, está, porque nos faltaría el radar de fantasmas este que trajo Manuel otra vez para determinar que el fantasma existe. Pero sí es cierto que en muchos de esos lugares, si esto es así, es decir, que genera unos efectos fisiológicos claramente medibles en la persona que es testigo de este tipo de apariciones sobrenaturales, habría que mirar si realmente hay algún tipo de sonido que esté en esos 19 hercios. Si es así, a lo mejor incluso esos espectros que aparecen y que ves con el rabillo del ojo pueden tener una explicación lógica, racional y en este caso basada en la ingeniería. A mí esta noticia me parece fascinante. Lo sabía. Fascinante, sí, pero porque tiene otra, una segunda lectura. Es muy interesante que este ingeniero británico, Vic Tandy, haya descubierto ahora de forma casual ese ciclo de los 19 hercios, 18,98, sí, que generaría o que podría explicar esas crisis de miedo espontáneo, irracional, que bueno, que muchas personas han sufrido, no solamente en lugares, en supuestas casas encantadas, sino en cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Pero es que esto ya había sido explotado en los años 60 y 70 por varios ejércitos, sobre todo el ejército de Estados Unidos, que invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo tanto en las operaciones psicológicas, las llamadas operaciones psicológicas, que es un tema fascinante. Sí, MKUltra y compañía, ¿no? Y compañía, fascinante. O sea, cómo generar miedo en el adversario, en el enemigo, a través de todo tipo de técnicas psicológicas o de armas no letales, que es otro tema también fascinante. Los más conocidos, los más utilizados. Hay toda una serie de armas no letales que utilizan distintos cuerpos de seguridad o ejércitos. Desde los chorros estos de agua para disolver manifestaciones hasta los taser, las pistolas eléctricas que emplean varios departamentos de policía, aunque en la mayoría de los países civilizados están prohibidas, ¿no? Como es el caso de España. Pero existen muchas otras cosas. Yo el otro día encontré en la Feria del Libro de Madrid un ejemplar del libro de Rodríguez Delgado, del doctor Rodríguez Delgado, un fallecido. Uh-huh. Un neurólogo que tuvimos. Recuerdo a uno de los grandes neurólogos del siglo XX, que además es español, ¿no? Además tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos años, ¿te acuerdas? Sí. Pues hay, él tiene varios libros publicados, pero hay uno, El control físico de la mente, que ha sufrido distintas ediciones. En las primeras ediciones, la verdad es que se cuentan cosas terroríficas, espeluznantes. Rodríguez Delgado se hizo muy famoso por aquel experimento con la implantación del electrodo en un toro, en un Miura, al que se enfrentó sin capote, sin espada, simplemente con un mando a distancia. Y él era para demostrar que podía inhibir las reacciones violentas en el cerebro simplemente a través del implante de un transmisor, ¿no? Bueno, pues Rodríguez Delgado participó en algunos de esos experimentos con armas y de vez en cuando se filtran noticias sobre algunas de las cosas que se han hecho en Estados Unidos o en otros lugares para utilizar armas no letales, y se hablaba, este era un rumor que existía hace mucho tiempo, de la posibilidad de emitir a través de ondas, de generar un pánico irracional en el enemigo, en el adversario, para, bueno, pues como una forma más de operaciones militares. Bueno, pues quizá lo que ha hecho este ingeniero sin proponérselo es haber descubierto una de esas armas no letales secretas que pueden estar existiendo hace muchísimo tiempo. Pero hablabas de sensaciones físicas y vale, lo del escalofrío, un poco los pelos de punta, puede ser cualquier, pero la sombra gris que has comentado en varias ocasiones, ahí ya me pone un poquito. O sea, que llega a provocar alucinaciones. Sí, exactamente, sí, porque él se dio cuenta que las vibraciones que están cerca de los 18 hercios es la frecuencia de resonancia del globo ocular. Por lo tanto, sería la razón por la que Tandy no solo había sentido ese miedo, que no entendía de dónde procedía, sino que también había visto la figura de un fantasma, que era una ilusión óptica causada por la resonancia de sus ojos, que estaba en una frecuencia muy similar a los 19 hercios. Es que, lógicamente, si tú puedes alterar las reacciones neuroquímicas o electroquímicas en el cerebro de una persona, eso puede somatizarse de distintas formas y puede dar lugar. Hay montones de alucinaciones hipnagógicas, hipnopómbicas, asparedolias, trastornos del sueño, que no son más que cambios electroquímicos en nuestro cerebro. Si tú encuentras la forma de producir esos cambios, decirlo, claro. Claro, pueden materializarse. No, pero Manuel, eso no lo explica todo. Todo no, pero bueno, es un tema muy interesante. Digo, es que ya estaba salivando. Ya sabéis, dentro de lo que son las casas encantadas y cuando está a punto de manifestarse algo, ¿no?, que se escapa de la lógica y de las leyes físicas, cuando aparece ese famoso fantasma, suele bajar la temperatura. Uh-huh. Aquí no habla para nada de esa temperatura, es decir, curioso. Eso no se cuenta. Pero os digo que faltan ciertos elementos para explicar con esta teoría todas las casas encantadas. Lo que sí explicaría sería, a lo mejor, muchos de esos lugares donde la gente, sin una razón aparente, se siente incómoda o nota que hay presencias, sí, o nota que siente, ya digo, una cierta desazón. Pero lo de la bajada de temperatura, en fin, y otro tipo de fenómenos paranormales, claro, en este caso, no se dan. Él hablaba de un aparato de aire acondicionado, sí, que generaba... de un extractor de aire acondicionado. Claro, aquí ya estaríamos hablando de edificios modernos, porque la mayoría de los lugares supuestamente encantados, estos lugares abandonados, evidentemente sin ningún tipo de tensión eléctrica ni hay aparato que funcione, porque ahí ya no sería tan sencillo aplicar esta teoría. Y ahí es normal que haga un frío que pela, sobre todo cuando suele ser de noche y bajones de temperatura, claro, normal, lógico. A finales del siglo pasado fue el presidente del Consejo de Administración de Bain & Company, una importante firma, una suerte de banco de inversión en los Estados Unidos. Luego abandonó el mundo de la empresa para dedicarse al mundo de la política. Suponemos que para luego volver al mundo de la empresa y recoger los dividendos. En 2002 fue el director de las Olimpiadas de Invierno de Salt Lake City. Famosísimas Olimpiadas, exitosas Olimpiadas. Eso le catapultó en su carrera política porque en el año 2003 fue nombrado el número 70 de los gobernadores del estado de Massachusetts en los Estados Unidos. Estuvo hasta el 2007 y ahí inició una carrera presidencial. No llegó a tiempo a la del 2008, se retiró, pero promete y está muy bien situado ser presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano el próximo año, en el año 2012. Y hace muy poquitas horas decía lo siguiente: el próximo siglo, este siglo, debe ser de Estados Unidos. Debe ser un siglo estadounidense. Un siglo estadounidense porque nuestro país tiene la economía y el ejército más fuerte del mundo. Y Dios no ha creado este país para ser una nación de seguidores, sino para liderar al mundo. Y ahí nos preguntamos cómo es el Dios y qué piensa de la religión el candidato del Partido Republicano Mitt Romney de los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Ya habíamos mencionado este tema, quiero recordar, hace algunas tertulias, porque si realmente Romney se convierte el próximo candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, se va a oír hablar mucho de los mormones, que aunque probablemente a la mayoría... Sería el primer presidente mormón de la historia, ¿no?, de Estados Unidos. Creo que sí, creo que sí. Pero lo cierto es que los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es, digamos, que el nombre oficial desde su fundación a manos de su profeta, de José Smith, nosotros los conocemos más habitualmente como mormones, pero es cierto que cada vez tienen más poder, más peso económico, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Seguramente la mayoría de los oyentes en alguna ocasión han sido asaltados o abordados o han visto por las calles a esos muchachotes rubios o morenos vestidos de traje o en verano con sus camisas blancas y sus corbatas con esa chapita que los identifica como elder mormones, como misioneros mormones, que es una de las obligaciones que tienen que hacer en la comunidad mormona, esa misión de 2 años, muy interesante de analizar también cómo ha sido estructurada con mucha habilidad para que se rompan los nexos afectivos. Cada uno de los elders, que no son, por supuesto, no todos son norteamericanos, sino que yo he tenido muy, muy, muy buena amistad con elder mormones, con misioneros mormones españoles que han hecho la misión y que tienen que permanecer durante todo el tiempo de misión permanentemente en compañía de su compañero, de esa pareja que le es encomendada, viajando por los distintos lugares, por las distintas ciudades donde tienen que hacer el apostolado. Pues sí, deberemos prepararnos para escuchar hablar mucho sobre los mormones en el caso de que el próximo presidente de los Estados Unidos pudiese ser uno de ellos, porque los mormones han despertado muchas suspicacias en distintos países por la vinculación que se quiso ver para con ellos por parte de algunos servicios de inteligencia, ya que los mormones, entre algunas de sus creencias, está la del digamos que el bautismo con carácter retroactivo, ¿no? Cuando tú entras en la iglesia de los mormones, no solo puedes aspirar a tu salvación, sino a la de todos tus predecesores, todo tu linaje. Los mormones probablemente tienen la mayor base de datos genealógica del mundo. Hay una gran preocupación, han hecho grandes trabajos históricos rastreando por todos los lugares los árboles genealógicos, los ancestros de todos sus miembros. Incluso tiene su teoría dónde están las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, es que precisamente claro. Toda la base de su credo, de su libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio, que son los tres libros más importantes de la revelación mormona, se basan en que existieron otras tribus, que Jesús, cuando él dice que hay otras ovejas que no son de este rebaño, no recuerdo la cita exacta, se refiere a que tras la resurrección, después de la crucifixión, él se aparecería en Norteamérica, donde tendría también que llevar el mensaje salvífico, y esta es parte de la revelación que recibiría del ángel Moroni José Smith cuando en teoría se le aparece en el Parque de la Anunciación Dios Padre junto con su Hijo Jesucristo. Por eso uno de los principales roces que ellos tienen con el catolicismo es que Dios no es trino, sino que son personajes distintos, ¿no? Está el Padre por un lado, el Hijo por otro lado, bueno, luego lo del Espíritu Santo. Pero sí, efectivamente, según los mormones, Jesús, después de su muerte en Jerusalén, se habría aparecido en los Estados Unidos y existiría otra tribu diferente, que era la de los Estados Unidos, donde él también llevaría su mensaje. Eran pocas. De hecho, fíjate que muchas cuestiones, siempre ha existido mucho interés en los mormones por todas las teorías conspiranoicas o ufológicas o astroarqueológicas que hablaban de la presencia de hombres blancos en la iglesia, en la América precolombina, sí, que hablaba zona de tallos, porque ellos interpretan todas esas teorías como una ratificación de lo que ellos vienen afirmando desde el siglo XIX, que es la presencia de esas otras tribus, de esos hombres blancos, de Jesús entre los indios norteamericanos. Estamos sorteando esta noche entre todos los que participáis en la tertulia Zona Cero. Todavía queda casi una hora de tertulia por delante. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Ahí sorteamos el libro Los Misterios de la Edad Media. De Jesús Callejo. Iba a decir Secretos Medievales. Pues, antes de nada he mirado a Jesús para que dijera el título que se publicó con la revista Enigmas, que dirige Lorenzo Fernández. Sorteamos dos ejemplares. rosa.vientos@onda0.es. Vamos con una primera ronda de consulta de nuestros oyentes. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Antonio, dice, ¿fue verdad que Hitler se puso de los nervios cuando Franco llegó tarde en el encuentro en Hendaya? Bueno, ese siempre estaba de los nervios. O sea que... ¿Quién de los dos? Don Franco acababan de atentar contra él y fue un intento de atentado que ni siquiera llegó a... ¿Contra él, contra Hitler, te refieres? No, contra Franco. Cuando atentaron 20 sí, veces. O sea que... Y en esta ocasión fue abortar un intento de atentado en las vías del tren contra Franco, lo que le hizo llegar tarde a donde se encontraba el Erika, ¿no? Casi se llamaba el tren de Hitler. Pero pues, estaban cabreados los dos en aquella época, así sí, que sí. No hay mucho misterio. Hombre, quizás la leyenda urbana, ¿no? Que dicen que Hitler salió de esa reunión diciendo que prefería que le sacaran todas las muelas. No, no es leyenda urbana, es real. ¿Es real? ¿No es leyenda urbana? No. Ah, mira. No. ¿Dijo eso? Que prefería que le sacaran todas las muelas. Y a raíz de la reunión y de lo que le contó, Hitler a Goebbels. Es que imagínate en su diario formas... Goebbels escribió que era una gallina histérica, ¿no? Sí. Lo definió así, ¿no? A Frank. Pero es que tú imagínate lo que tuvo que ser aquella reunión. Menudos personajes también. Pero imagínate lo que tuvo que ser aquella reunión. 7 horas de reunión fue, nada más y nada menos. ¿No? Para dirimir la beligerancia activa o no activa. La verdad es que la situación de cómica no tenía nada, pero... No, desde luego. Pero te quiero decir que creo que seguramente si hubiéramos podido colar un ojo dentro de esa reunión, alguna carcajada habría salido. Uh-huh. Es curioso, hace creo que 1 o 2 meses... se publicaban unas fotografías tomadas durante esa reunión en Hendaya con una interpretación de las mismas en las que se veía como el caudillo intentaba ganar sitio en la alfombra roja que estaba siendo acaparada por el mandatario alemán, ¿no? Como intentando hacer valer su supremacía en su territorio. Incluso creo que hubo una que había un fotomontaje De, también, que, también, cierto, cierto. Que habían eliminado a una persona, creo recordar. Que todavía estén apareciendo imágenes inéditas de periodos históricos tan recientes. Y lo que falta. Y lo que nos queda, claro. Claro. De todas formas, yo invito a nuestros oyentes, decía esto de colar el ojo dentro de esa reunión que seguramente habría despertado alguna carcajada, yo invito a nuestros oyentes a que busquen en internet ese vídeo en el que aparece Franco intentando hablar en inglés. Porque verdaderamente ese "My name is Francisco Franco, viva España" sorprende. Y yo entiendo que tuvo que ser una cosa parecida a esta reunión. Bueno, pues debía ir a la misma academia que Aznar, ¿eh? Estaba Suñer, estaba Serrano Suñer, estaba Suñer, efectivamente. Estaba Serrano Suñer, exacto. Sí, sí, sí. Y el que estaba cargado con Franco, porque Serrano Suñer sí quería entrar en la guerra, Franco no quería entrar en la guerra, era más práctico en ese sentido, ¿no? Menos mal que no entramos en la guerra. Bueno, pero tuvimos nuestra participación. Si no, la posguerra de España hubiera sido todavía mucho más penosa de lo que fue, o sea, que menos mal. Y ya fue bastante. Sí, sí, por lo menos Franco tuvo la intuición de no entrar. Serrano Suñer era el germanófilo de toda esta historia, y Franco era en ese sentido como, bueno, no nos interesa porque estamos hechos una caca en nuestro país, acabamos de salir de una guerra. Si no hubiera habido una guerra civil antes, a lo mejor hubiéramos entrado en la Segunda Guerra Mundial y nos hubieran dado por todos los lados, pero la guerra civil es lo que le desanimó totalmente, ya digo, y menos mal, porque estábamos totalmente deshechos, ¿no?, como nación. Fíjate, Italia, que era más potente en aquella época, y mira cómo acabó, que también, por cierto, se tiraron también unas flores entre Mussolini y Hitler, que luego, si lo llega a escuchar cada uno de ellos, se hubieran puesto una bomba debajo del asiento. Porque es difícil que dos gallos convivan bien en un mismo. Pero es que además lo que tenía Hitler es que tomaba tamuflor, se llamaba, Jesús. Tamiflor o algo así, sí, que estaba hecho con los excrementos de los búlgaros. De los vigorosos hombres de la montaña. Tenía problemas de erección. Sí, tamiflor o algo así era. Sí. Eso sí me suena. Que los búlgaros era... Sí, el tamiflu no era para la gripe porcina, la gripe aviar. Sí. Eso me parece, es que verdad, no lo tomaba. Es era un nombre parecido. Eso estamos hablando de memoria, ¿verdad? Pero era algo así para tamiflu. Yo lo tomo para el olor de sobaco. Bueno, mira, José Carlos dice, sé que a lo mejor no es mentira o verdad, bueno, dice, pero está tan extendida como las que habéis dicho. Me gustaría saber si es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial los ingleses oraban todos a la vez durante 5 minutos y a Hitler le parecía eso un arma poderosa. ¿Es cierto o leyenda? Ah, una leyenda. Y que los chinos saltaban también a la vez. Bueno, claro, sí. Dicen que si los chinos dieran un salto giraba a la vez, de la órbita, ya no tendríamos 23 grados de separación en el eje. Pero, ojo, eso son leyendas urbanas, ¿no? Claro. Historia que se ha escrito como cierta, pero sobre la que existen determinadas. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, bueno, y de la Primera, hay muchísimas leyendas de este tipo, ¿no? Incluso de ejércitos que desaparecieron o de arqueros que aparecían prácticamente de la nada en la Primera Guerra Mundial, los arqueros de Mons. Y esto, pues, evidentemente, claro que había soldados ingleses que rezaban y en algunos casos se sabe perfectamente que antes de entrar en batalla pues hacían su misa de campaña y tal, lo mismo que pasaba en otros países, pero bueno, de eso que siempre lo hicieran, eso es mentira. Y otras cosas que hacían, porque lo cierto es que tan interesante es pues ese periodo de la historia de nuestra historia, ¿no?, en definitiva, como esa otra guerra oculta que pudo haber, ¿no?, la guerra de magos, ¿no?, entre Erich Jan Hansen. Sí, pero eso es verdad. O sea, claro, claro, sabe, pero te quiero decir que también ahí se utilizaron diferentes armas que, bueno, que sí, que no solo era el rezo, evidentemente en un rezo colectivo, pero que también, aparte de esos rezos, se utilizaron otro tipo de armas en las que esta gente, estos líderes, creían fervientemente. Creían totalmente. De hecho, creían, no se pueden creen y creerán. Y creerán, exactamente. O sea, que no lo limitemos a la Segunda Guerra Mundial. Claro. La inmensa mayoría de grandes mandatarios, como los grandes poderosos en general, son muy supersticiosos. Pero hay muchísimos casos de la historia moderna, incluso de España, de grandes líderes políticos que han utilizado a sus brujos, santeros, orishas, astrólogos, algo que ha sido utilizado precisamente también por las agencias de inteligencia, y es una historia fascinante. No porque un servicio secreto, un servicio de espionaje crea en la astrología o en este tipo de cosas, pero si a un jefe de Estado, en el caso de Reagan, por ejemplo, que era un fanático de la astrología, sí. Y que llegaba a hacer cosas tan disparatadas como establecer la hora de su juramento del cargo de gobernador de California en plena madrugada porque su astrólogo de cabecera se lo había sugerido así. Y mira, al final le fue bien porque terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Claro, lo que le interesa a un servicio de inteligencia extranjero es poder abrir una vía de coacción en ese presidente a través del astrólogo, poder saber qué cosas le puede sugerir ese astrólogo que el presidente vaya a creer y que tengan una repercusión política. En el caso de François Mitterrand, por ejemplo, en Francia, llegó a hacerse público las grabaciones que le hacía una tarotista y una astróloga parisina con las consultas, pero consultas muy serias. Llegó a consultarle cuándo era el momento más apropiado para que Francia entrase en la Guerra del Golfo, por ejemplo. El caso de Mitterrand era, muy serio. Era un interés ya no solo por la astrología, sino por todo lo que olía a misterio, ¿no? Recordemos esas imágenes de entrando en la iglesia, ¿verdad? Entrando en la iglesia de René Le Chateau y quedándose frente a frente con ese Asmodeo, que verdaderamente no sabías quién era de los dos el Asmodeo. Es una historia muy curiosa, muy poco conocida, y esta sí es real. La de las supersticiones y las creencias de nuestros líderes políticos. Y casi da más miedo esto que lo de... Y los de ahora no sé yo quién les ha asesorado. En el caso de Haití, pues a lo mejor esos mismos videntes. Que crean en ellos no significa que sean muy buenos esos videntes. Digo que en Haití Papadoc no hubiera permanecido en el poder por tanto ejemplo, tiempo si no hubiera sido por los tontos Macud, basados precisamente en las creencias de las supersticiones haitianas, ¿no? Y el nazismo no se entendería si no sabemos la componente esotérica que tuvo. Es que el nazismo tenía una componente esotérica altísima. Brutal, y por hoy se sabe perfectamente. Y en aquella época era inconcebible. Pero estaba basada prácticamente todo en lo de la raza aria, pero la raza aria fundamentada en mitos y en reliquias que tenían que conseguir por todas las partes del mundo para sustentar ese imperio de 1000 años que dice Hitler que iba a durar. Fíjate lo que duró. Pero basado siempre en las ciencias ocultas. Eso es muy importante. ¿Pero por qué no encontró las reliquias? Bueno, dice Pedro Manuel. Bueno, encontró alguna. ¿No es más cierto que la mayor mentira histórica es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón cuando hay, al parecer, mapas ya realizados por los chinos? Yo estoy de acuerdo en que, desde luego, como mentira histórica, quizás no sea tanto, no es el término mentira, sino más bien equivocación histórica, que uno encuentra algo cuando no se lo espera, pero es que Colón se lo esperaba. Eso es lo que yo creo. Es decir, llegó donde que él quería llegar. Pero es que hay muchos matices sobre este tema. Evidentemente, Colón llegó a América, pero su descubrimiento fue el efectivo y el real. Otra cuestión es que fuera el primero en llegar allí, pero su descubrimiento fue el que cambió el mundo, el cambió el destino de la humanidad. Que lo descubrió, sí, ¿no? Y que regresó, sí, para contarlo. Cuidado. Y el que inició un... Claro. Y a partir de ahí se inició un proceso de conquista que cambió. Lo descubrió, no lo encontró. Ese es el matiz. Exacto, ese es el matiz. Exacto. Sí, eso ya se sabe. O sea, eso ya tampoco ya lo conquistó. Es un enigma histórico. Se sabe perfectamente que antes de Colón, por lo menos, hubo unas 12 expediciones distintas, ¿no? Desde los vikingos hasta los mandingas, ¿no? O sea, que se sabe perfectamente que estuvieron incluso fenicios, romanos, por fin, por distintas pruebas que se han encontrado, algunas más fiables que otras. Pero es cierto, y ese es el mérito que tuvo Cristóbal Colón, de que fue... Lo descubrió y volvió para contarlo. La mayoría de la gente quedaba allí como colonias y luego con el tiempo se descubrió algún tipo de estela, alguna lápida, alguna cosa. Bueno. Yo entiendo que nuestro oyente por donde va es por otro lado, ¿no? Es decir, bueno, pues verdaderamente iba buscando esa ruta nueva hacia las Indias, buscando las especies, tal. No. O sea, verdaderamente Colón, y saldrá, no pasará mucho tiempo hasta que salga que verdaderamente Colón manejaba una información privilegiada, que además la ofreció a unos reyes que por aquel entonces pues eran los reyes más poderosos del planeta conocido en aquel momento, y que bueno, pues que confiaron en un señor que venía prácticamente rebotado a otro país, al que prácticamente pues le pusieron la oreja porque les contaba eso, ¿no? O sea, me patrocináis una expedición, una auténtica locura, y estos señores lo hacen. Bueno, pues evidentemente algo tuvo que enseñar Colón, pues unos dicen que una cartografía, otros dicen que otra serie de cosas, bueno, pues que ahí estaba, y que seguramente dentro de muy poquito tiempo lo sabremos, que verdaderamente Colón sabía muy bien dónde iba. Hay una teoría oculta, ¿no? Medio oculta, diciendo que estuvo realmente dos veces, o sea, una la oficial en 1492 y otra en 1485, que es donde sabía perfectamente dónde iba, ¿no? Para que luego lo revistió de varias cosas. Prueba sería la del Piri Reis, donde se dice que un tal Cristóforo Colombo llegó en el 890 después de la Égira. El 890 corresponde dentro de la cronología del calendario gregoriano al 1485, con lo cual hay algo ahí que falla, ¿no? Pero bueno, ya digo que es una especie de teoría bastante secreta y que todavía está por desarrollar, pero no me extrañaría que ese piloto anónimo del que se habla fuera realmente el prenauta. Y dice Rafael que quiere saber qué hay de cierto en aquello que se dijo que habían aparecido en una montaña los posibles restos del Arca de Noé. Claro, en Ararat. Falso. En Turquía, sí. Claro, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que ahí dicen que están los restos. Pero Otra cosa es que ahí estén los restos, de verdad. Yo creo que se refiere, ¿os acordáis? La expedición esta de coreanos que dirigía un tal Panda Lee, que montaron allí un... Bueno, pues se veía, la verdad es que los restos sí, aparentes... Sí, aquello fue todo un montaje evangélico, además. Exactamente, eran evangélicos, claro, fue un montaje evangélico. Demostrar que la Biblia tiene razón, entonces como no encontraban el arca, se la inventaron. Pero estaba muy bien hecho, además, ¿eh? Bueno, claro. Joder. Y esta, no sé qué tal, os va a parecer, dice Antonio, dice, ¿fue verdad que durante una época en Nuremberg, debido a que las aguas estaban contaminadas, a los niños les daban cerveza con bajo grado de alcohol? Oh, qué pena no haber estado en Nuremberg. También Sergio nos habla, lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa de Graham Bell, que no inventó el teléfono, que fue el italiano Alejandro... Antonio Meucci. Antonio Meucci, exacto, que lo inventó en 1849 y en 1855 instaló un dispositivo de telecomunicaciones entre el sótano y el cuarto de su casa en Nueva York. En el año 71 del siglo XIX presentó su solicitud de patente, pero la perdió al no poder pagarla, y que fue finalmente Bell quien perfeccionó el invento y lo patentó, lo hemos contado en una ocasión, y es completamente cierto. Y todo el mundo da a Graham Bell como el inventor del teléfono. Un error. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos.